comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, com va? És dimarts, estem ja... Ja sí que estem rematant garbes d'este mes de juliol, eh? Que poquet que ens queda. Si estàs escoltant-nos i estàs ja en la rampa d'eixida, en la pole position de les vacances, i aquí està ja més allà que sí, més pensant en el poble, en les vacances, en la platgeta, che, que bé, bé, molt, que m'alegre. Ja inclús qui està fent ja les seues maletes. Bé, siga conforme siga, diu, tu, Ximo, què dius de vacances? Si jo tinc que estar així en el taxi, si jo tinc que treballar, home, que tinc turno ara en agost en la fàbrica o en l'almacén o en la faena o en el restaurant. Bueno, escolta'm, mira, també tindré faena, escolta, en els temps que corren està bé la cosa. Com sempre, per a informar-vos de què hi ha de xulo, per a compartir-lo així en València i les seues comarques, està València Abierta. Che, pues no diu avui el mercantil valenciano en portada i en pàgines interiors. Un treball que han fet els companys de Levante en Castelló. Pues no diu que hi ha una empresa que vol fer en Vilafranca, allí en Castelló. Ara que estem pensant sempre en allò de, che, on podem fer una escapadeta, on podem anar de turisme, on podem fer un cap de setmana, ara en estiu, diu que han agarrat un hotel que estava allí, que no sé com està lo de les llicències, perquè està la cosa aixina, en Vilafranca, i uns empresaris volen fer un castillo de sadomaso. Sí. Sabeu la història d'O? ¿Vale? Marqués de Sade. Pues allí un parque temático en Vilafranca, en una espècie d'hotel de carretera, volen rehabilitar-ho i fer allí un poco el mundo del sadomaso. Sadomaso, allí el cuero, pam, pim, terreny en la fusta, tot este tema. Es veu que n'hi ha clientela per a esta qüestió. Che. Des de bon dematí estem tocant l'Ajuntament de Vilafranca, perquè volíem parlar amb les persones, a veure un poc com està este tema. Hi ha oposició, eh? Oh, vilafranquins diuen, home, no pot ser, a més està així a la voreta d'un santuari que tenim així a la Mare de Déu, home, per l'amor de Déu, això no... Sadomaso, així se mos plenarà, sadomaso, això no pot ser. I el tema de la llicència, pues l'home, l'alcalde, estava allí veient a veure com ho parava el tema. Volíem haver-ho parlat amb ells per, en fi, compartir-ho amb tots vosaltres, però, en fi, com no ens han volgut atendre, pues ho diguem, no? David, vosaltres volem coses bon dia, clares. Ximo. El pan, pan i el vino, hem parlat amb ella. No, és que ara no ho puede... Sí, que és un rato, home, per explicar-ho així, en la 97.7, no passa res. A que mos contaren el tema, que és ben curiós. No, no, sonava raro, eh? Sadomasoquismo, hotel de carretera, uf. Sonava... Uf. Sí. Jo és que lo del dolor no lo llevo muy bien, eh? Però bueno, respetable. Ai, a qui le gusta, sí. Estas sí. Pràctiques, millor, pues, difícilment entendible, no? Que algú li puga agradar, que li agarren i li agarren en una fusta... Mientras las dos partes estén de acuerdo... Claro, exacto. Sean adultas, claro. Y no haya mayor problema, estoy de acuerdo. Hay pero un bueno. Mercado para toda esta cuestión del sí, sadomasoquismo. Sí. De hecho, está ahí. Incluso tienen las amas. Tú ves en los periódicos, en las cosas, están los anuncios del tema y dice, ama dominadora, chúpame un tacón y no sé qué, no sé cuántos y te arrearé hasta que... Bueno, vale. Dios, che, pero ni hachen que paga, pero eso. Pero, será pero de ahí, Chimo, a que Vilafranca sea conocido como... Centro de sadomasoquismo, no sé yo, ¿eh? Me parece... Tiene más cosas, ¿no? Mala imagen, no. Por supuesto, para Vilafranca, tú que eres conocedor de las tierras del norte, de nuestra comunidad, y me parece triste que esto sea así. Vamos a ver si por otro lado cumplen con todos los requisitos legales, no sé, por más oposición que haya en el pueblo, pues daré mala cuenta. A mí igual tampoco me fa gracia que me posen así una roba con lo otro, bueno, pues ve. Pero sí, veo que ya en el pueblo no está la gent d'acord. Inclús l'alcalde estava mirant a veure, ja dic, des de la corporació municipal, veure què feien en el tema dels permisos. I, a més, la gent de poble, sempre està la tia Maria. Tu i jo, que som de poble, siempre hay que tener un poquito más de miramiento, la gente mayor, esto no se ve bien. En fin, tot el món té dret a expandir el seu negoci i això, però efectivament, això. Bueno, pues podria haver parlat en ells i que mos ho contaren i tal, però bueno, no han volgut, pues fi, no han volgut. Bueno, que, escolta, avui tenim un programeta amb un tot xulo, és dimarts, hem preparat un programeta amb molta il·lusió i d'això. Tenim molta musiqueta, hem quedat en Lucía Gil, esta xiqueta canta de meravella, esta xiqueta és una xiqueta que haureu vist en les sèries de Disney. Ah, sí, home, esta xiqueta rubieta tan mona, sí. Ella estarà, serà de les desenes d'artistes, perquè va ser increïble el que anem a viure avui a les 7 de la vesprada en el Palau de la Música, en el concert Música i Solidaritat en record de la xiqueta de la Voz Kids de Iraila. Ja sabeu que els pares, ho hem contat en alguna ocasió, estan portant cap endavant una organització per ajudar a les investigacions del càncer. Vos ho contarem, sí senyor. Hem quedat en Ismael Serrano. Xa, Ismael Serrano, home, que trau un nou àlbum i ja ens presenta el seu l'adelant, val? El que serà el single de presentació del nou treball d'Ismael Serrano, també així en el programa, per descomptat. Ens n'anirem de viatges, sí senyor. Precisament anirem a un lloc altament recomanable ara per vacances, anirem a la Serra Mariola i a la Font Roja. Sí, quin paratge més bonico. L'entorn natural que hi ha en la comarca de l'Alcoià, en companyia d'Alberto Galloso. I futbolero, sí senyor, futbolero, perquè, home, ja tenim la cosa de la venda, ahir ja se va anunciar en el temps preceptiu per aquest dijous, hi ha aquesta reunió extraordinària, ja ho comentava Vicente Bau ahir, del patronat per a que s'executara, efectivament, s'aprovara la venda del València, del percentatge d'accions que té la Fundació del València Club de Futbol a la empresa d'este home, Peter Perelim, Meriton Holdings Limited. Bueno, un pas que afiança el que la venda puga ja culminar-se i estiga a la vista, perquè el que volem és parlar de futbol, tu, i de fitxatges i dels xicons que mos il·lusionen i d'este André Gómez, i que si ve el porter este del Celta, Joel, que si ve Enzo Pérez, bueno, tot això ho comentarem, com sempre, en companyia de Vicente Bau, que va a la 1:05, 1:07, estarem un ratet. I anem a parlar amb un advocat, ell es dedica a tot això de les preferents i tot això, a més és molt d'èxit, un advocat valencià, encara que nascut a Mèxic, però bueno. I ha fet un llibre molt interessant, mos conta la història, barreja amor i futbol, però com se viu el futbol en Brasil, ara que ha acabat el Mundial de Brasil? Es viu com una, bueno, autèntica religió, amb moltíssima passió. En fi, és una de les novel·les de l'estiu, una lectura molt entretinguda, si vos agrada el futbol, i si no, també es diu Malandreado, la Copa de Brasil, una novel·la d'amor, i Futbol, de Jaime Navarro. Bueno, tot això i molt més, com sempre, esteu convidats. Arranca València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En todo dulce! ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usiasmar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Empapó mi corazón. Porque un día sin razón me arañaste el corazón. Cada lágrima caída la guardo en mi colchón. Un amor de almohada que de ahí jamás pasó. Bueno, hoy tenemos en Valencia, como ya os venimos contando desde hace semanas, todo un gran acontecimiento. Si desde luego os gusta la música y si queréis participar de, bueno, de una unión de personas y de almas, ciertamente bien especial, porque en el recuerdo de la nena de Iraila, ya sabéis que sus papás, hace tiempo lo hemos comentado, han puesto en marcha unas iniciativas para financiar la investigación del cáncer infantil, para que, como decía Iraila, a ver si los médicos consiguen acabar con el bichito del cáncer. Bueno, en la memoria de la pequeña Iraila se han reunido un ramillete de artistas realmente extraordinario. La cita, como sabéis, es hoy a las 7 de la tarde en el Palau de la Música. En fin, me dicen que quedan muy poquitas entradas, pero muy, muy poquitas, con lo cual tenemos un éxito garantizado, tendremos el Palau de la Música lleno. Pero bueno, si todavía queréis participar, pues creo que todavía alguna entrada hay disponible. Muy poquitas, insisto. La cita a las 7, ya digo, el Palau de la Música, el elenco extraordinario. Pues cantidad de compañeritos y nenas de La Voz Kids y gente con muchísimo talento que llevan a Iraila en el corazón y que quieren también hacer algo por los nenes y nenas que tienen cáncer. Y entre ellos está Lucía Gil, nuestra invitada esta mañana. Lucía, ¿qué tal, cariño? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pelaya? Muy bien, aquí estamos ensayando ya en el Palau para darlo todo esta tarde. Vale, o sea que te pillamos ahora mismo en ese momento de ensayos, sí. De ajustar, de, en fin, los últimos toques, ¿no? Sí, aquí estamos para eso, para que salga esta tarde todo perfecto y lo que has dicho tú, que todo el mundo que quiera, que todavía quedan entradas, aunque sean poquitas, y que se animen, hombre. Claro que sí. Bueno, a Lucía desde luego la conocemos, pues desde ahí vamos, bien chiquitita, bien pequeña en la tele, en los concursos, veo, bueno, luego My Camp Rock, bueno, tu trabajo del que estamos escuchando precisamente el single, Perdí la apuesta, ese Más allá del país de las princesas, y por la aparición además en la serie Violeta de Disney Channel. Bueno, Lucía, que tú aportes, bueno, pues tú, más, va a ser más que un granito de arena, ya lo sabes, pero bueno, va a haber una gran familia, cantando bien alto y bien fuerte por Iraila, Bueno, yo pues eso, lo que puedo hacer, pues lo hago siempre y siempre y cuando sea por una causa como esta y por una niña como Iraila, ¿no? Que yo era su cantante favorita, una de sus cantantes favoritas y siempre que me veía, pues yo le encantaba, le invité a cantar. Al final no pudimos cantar juntas porque falleció antes, pero siempre que canto le dedico una canción y además hoy, que es todo para ella, pues yo creo que nos va a estar escuchando y que le va a encantar. Bueno, Lucía, desde luego sabemos de la admiración enorme que tenía Iraila. A veces hablamos todavía en presente, ¿verdad, Iraila? Si nos vamos, pues sí, ¿verdad? Porque, sí, porque la tenemos aquí, es verdad. Sí, hay que hacerlo así. Es verdad. Y bueno, pues hoy va a haber la oportunidad de estar juntos, empujando, ayudando a los papás a que cumplan. Como sabes, esto es un encargo que les hizo Iraila a sus papás, ¿no? Es decir, ella quería que cuando, bueno, le fuera muy bien y fuera famosa y ganara dinero, destinar mucho dinero del que ganara precisamente a como ella decía, que los médicos acaben, los oncólogos, con el bichito del cáncer. Bueno, pues esta iniciativa, yo creo que pocas cosas mejores podemos hacer hoy, ¿no?, que ayudar a esta iniciativa, ¿verdad? Pues sí, siempre que se pueda ayudar y sobre todo con cosas como los festivales de música o como los conciertos, que yo creo que la música es algo que le gusta a todo el mundo, donde se pueden reunir pues para escucharla y para vernos a todos, y siempre y cuando sean causas como estas y en sitios divertidos, ¿no? Como lo que vamos a hacer esta tarde, porque al final no deja de ser una fiesta para ellas, no es un momento triste, que lo sabrá también, pero es una fiesta, ¿no? Un homenaje para recordarla y para divertirse, sobre todo. Tú me imagino que te llevas en el corazón, ¿no? Un bonito recuerdo de Iraila, de, no sé, de vuestros pues encuentros, sí, de vuestra relación, ¿no? Pues sí, la verdad que yo la conocí y era una niña llena de vitalidad, de fuerza, de, para nada, yo no sabía que ella estaba enferma, ni nadie me lo dijo, ni me enteré yo por verla, porque ella pues estaba genial, y la verdad que sí, que tengo muchos recuerdos y los voy a tener siempre. Bueno, estábamos aquí precisamente, desde luego va a ir todo muy bien y estoy seguro que va a sonar todo fantásticamente bien, sí, y que ella estará encantada y los papás también, y tantos niños a quien la ayuda de financiación que saquemos hoy y en las distintas iniciativas que esta asociación Iraila lleve hacia adelante, pues ayuden a tantas familias a que, bueno, los nenes, los pequeños que padecen cáncer, pues tengan mejor calidad de vida y en fin, quiera Dios y la ciencia, ¿no? Que pronto una curación, ojalá, desde luego, Lucía. Pues bueno, sí, estábamos escuchando, como decíamos, parte de este trabajo, más allá del País de las Princesas, que sé que andas con él también girando. Bueno, y cuéntanos de tus proyectos, porque esa serie de Disney Channel, Violeta, ha sido un tremendo éxito también. Tus apariciones en la tele, sí, están dándote mucha notoriedad. Yo no sé si te caben proyectos en la agenda. ¿Qué tienes ahora previsto? Sí, hombre, siempre caben. Y mejor, que no falten. Pues ahora sigo girando con el disco, que se llama Más allá del País de las Princesas. Estoy también con el libro, un libro que escribí hace muy poquito, que salió en mayo. Y por cierto, también va dedicado a Iraila, el libro. Y bueno, hay por ahí muchas cosas, hay un proyecto de una serie, pero que todavía no, no puedo decir nada porque no puedo decir nada. Ya sabes, lo típico de... Algo nos había chivado un pajarito, Pero estas cosas, es verdad, conviene, desde luego por prudencia, y si quieres hasta por superstición, guardarlas en la cajita de los deseos hasta que lo tengamos todo hasta más que cerrado. Ya se sepa todo y se pueda decir, pero bueno, bien, hay por ahí una cosa muy gorda. Bien, bien. Lo celebraremos mucho. Mis cinco colores de la felicidad, efectivamente, es el libro de Lucía Gil. Estos son los míos, dice ella en un tuit. Ayúdame a encontrar los tuyos. Bueno, pues yo creo que todos los colores de la felicidad los vamos a tener esta noche a partir de las 7 en el Palau de la Música. Gracias por aportar los tuyos, Lucía Gil. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos luego, entonces, claro. Eso es. Un beso fuerte. Adiós. Un beso. Mira que digo, ya no hay motivo para que venga. Siempre hay una lucha que se desata contra tus fuerzas. Solo de ti depende encontrar la forma para que venza. ¿Qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Y seguimos en vuestra Valencia Abierta, aquí en vuestra casa. Bueno, suena muy inspirado, ¿eh? Y suena tan reconocible, suena un lugar, en fin, bien confortable y querido, porque la voz de Ismael Serrano siempre nos lleva a recuerdos personales, ¿no? A vivencias muy especiales. Bueno, pues aparte de inspirado, la buena noticia es que además ya lo podéis empezar a reservar en iTunes. Se llama La Llamada. La Llamada, en realidad, más que darle título, que también a lo nuevo de Ismael Serrano, tendremos que esperar, no obstante, hasta octubre, hasta el otoño, el 7 de octubre, para que llegue el álbum. Este es el single que nos lo va a anticipar. Pero yo digo, más que darle título, más que anticiparlo, que también parece que lo abraza, en realidad, da sentido a un proyecto, por lo que sabemos. Le mandamos un abrazo muy caluroso de esta gente que le quiere. Hola Ismael, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Bueno, un placer. Decimos que esta llamada, no sé si es llamada, también llamamiento, abraza, da mucho sentido a lo nuevo que preparas para octubre. ¿Cómo es este llamamiento? ¿Qué nos quieres contar con él, Ismael? Bueno, pues sí, tiene algo de convocatoria para defender la alegría, como decía Mario Benedetti. Es verdad que vivimos tiempos difíciles y yo creo que se trata de, precisamente a través de la música, ahuyentar un poco el desencanto y el desánimo y hacer una llamada de esperanza, ¿no? Las canciones sirven para establecer lazos, para entender que no estamos solos. Y yo creo que de eso habla esta canción y en general el disco, ¿no? Esta canción, que de La Llamada, que pretende ser un retrato de esa épica que está presente en la vida de muchos que se enfrentan a lo más terrible de la crisis, ¿no? Una épica, bueno, que llena de dignidad su vida y yo creo que se trata de eso, ¿no? De entender que, como dice la canción, a lo mejor hay que salir a la calle, hay que hacerse presente, hay que establecer vínculos, hay que, bueno, pues eso, como decía Mario Benedetti, hay que defender la alegría. Pues ahí no estás ni muchísimo menos solo en esa defensa de la alegría que celebramos con el llamado, como dicen por el sur, de esta llamada. Como dices, una canción, un proyecto que estrecha lazos y en este caso, además con una, en fin, colaboración muy especial. Todo aquel que ha querido, a través del vídeo, ha podido participar en un vídeo con sus frases, con sus escritos, con sus lugares, con sus emociones. Ese lyric video con la letra de la canción es un puñadito del corazón de muchísima gente, Ismael. Pues sí, hemos hecho varias convocatorias a través de las redes sociales, porque se trataba también de eso, de que, bueno, la idea de La Llamada está basada en una tradición del carnaval uruguayo. La Llamada, las llamadas son, bueno, en un principio eran manifestaciones espontáneas, populares, de la gente que salía a tocar los tambores para convocar a la gente a la calle a que participara del carnaval, ¿no? A que saliera a la calle y participara de la fiesta, ¿no? Ahora, digamos que no son tan espontáneas, son convocatorias más organizadas, pero se trata de eso, de que las comparsas salen con los tambores. Tiene que ver con la tradición afroamericana, ¿no? de Latinoamérica. Y esto pretendía también ser una convocatoria para que la gente participara, ¿no? Y entonces hicimos a través de las redes sociales convocatorias, pues, para cantar en las canciones. Hemos hecho una selección de 10 personas de toda Latinoamérica, de España, que, bueno, que habrá una nueva versión de La Llamada en la que estarán presentes sus voces. Y luego también una convocatoria para hacer el lyric video con las aportaciones de la gente, ¿no? Y, bueno, estamos viendo a ver qué nuevas convocatorias se nos ocurren, porque la verdad es que las aportaciones de la gente han sido muy emocionantes. Ha sido muy divertido y muy emocionante recibir aportaciones de lugares insospechados, además, de gente insospechada también, y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, pues ya vemos que esta llamada está tejida también, ¿no?, con un montón de emociones, con lo que cada cual ha querido o ha podido aportar, y que, bueno, va a conformar o está conformando este nuevo trabajo de Ismael Serrano, en el que, por lo que vemos también en la sonoridad, mira mucho, ¿verdad?, hacia Latinoamérica. Hay son, hay samba, hay bachata. Hablabas de esta referencia de Uruguay, de tu Uruguay querido. Suena mucho al sur, ¿verdad? Pues sí, tiene una mirada hacia el sur, yo creo, muy, muy especial. Yo creo que es un disco, bueno, cuyas canciones están compuestas casi a menudo desde el ritmo, no tanto desde la melodía y la armonía, sino un poco ahondando un poco los ritmos tradicionales latinoamericanos, ¿no? Y todo traído un poco hacia mi territorio, ¿no? Por eso la bachata se llama Pequeña Bachata Mediterránea, porque lo que hemos hecho es acercarla a los timbres, a las sonoridades un poco de este lado del océano, ¿no? Hay cosas que son más, quizá más tradicionales, como la samba, como, bueno, el son también tiene algunas cosas de aquí, ¿no? Y este single, el reggaetón, es casi un reggaetón, La Llamada es casi un reggaetón, ¿no? Es un poco, precisamente, además, jugando con eso, ¿no? Los reggaetones, que suelen ser tan superficiales, se trata un poquito de darle una vuelta de tuerca y aprovechar y componer desde el ritmo y darle esa impronta vitalista, pero también esa carga de conciencia que a veces tiene que tener la música, ¿no? No, nos gusta mucho esta llamada a la alegría, este vitalismo, este venga tú, vamos a levantar la mirada desde el contarnos el día a día de tanta épica de lo cotidiano. Bueno, pues se llama La Llamada. Hemos visto además en tu Twitter cómo han sido días intensos, ¿verdad?, de grabación. Como tú mismo dices en un tuit, benditas noches de tormenta de verano. En fin, os habéis vaciado, pero el resultado, en fin, a la altura de las circunstancias, aunque seguís cociendo el resto del álbum ahora mismo, Ismael, ¿o qué? ¿O ya está todo terminado? Hemos terminado alguna parte, la parte de la grabación. Ahora nos queda una parte que es también muy ardua, muy intensa, que son las mezclas. Estamos terminando las mezclas. Hay un trabajo en el estudio que la gente desconoce mucho. Hay una tensión creativa muy muy interesante en los estudios, ¿no? Lo que ahora se tiene que, una vez grabado todo, tenemos que mirar los niveles, mirar los colores, mirar. Y en esas estamos terminando, ¿no? Con todos los nervios, además, y toda la ansiedad propia de los finales, ¿no? Que están de una efervescencia muy muy especial y de, ¿por qué no decirlo?, de un cierto acojone, ¿no? Cuando vas a terminar quieres que todo esté impecable, y eso es una presión que, bueno, es estresante, pero también es muy bonita, es muy emocionante. Después de tanto tiempo, que te sigas acojonando, ¿verdad?, en el proceso de producción y de sacar un disco, dice mucho de ti también, ¿eh? Yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez con el tiempo, fíjate, ¿no?, como que uno siente más esa presión, ¿no? Yo creo que este disco también es un disco muy especial, por muchas circunstancias en lo personal. Bueno, ya pasan cosas maravillosas en la vida de uno, ¿no? Y cumple 40 años, que es una cifra redonda y que como que uno siente determinante en muchos aspectos, ¿no? Con lo cual, para finalmente llegar a la conclusión, como dice una de las canciones, de que uno finalmente apenas sabe nada de la vida, ¿no? Te van dando cuenta de cada vez más de, bueno, cuando uno es joven quizá es más rotundo y contundente, y cuando pasa el tiempo, no es que relativices, porque para nada, yo sigo teniendo mis principios muy claros e inamovibles, pero me voy dando cuenta de que son muchas más las preguntas que las respuestas que uno tiene, ¿no? Y eso es saludable, yo creo. El hecho de seguir haciéndose preguntas, yo creo que es el motor de la vida. Nos encanta que estés así de feliz, cuarentón, y que sigas como todos nosotros, apenas sabiendo nada de la vida. Gracias por contárnoslo y por participarnos de este llamado, de esta llamada. Es lo nuevo de Ismael Serrano. Un placer, un abrazo. No, gracias a vosotros por la atención. Un abrazo fuerte. Fregadero, equilibrista de fin de... vez a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Barbecho, noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Servicios informativos. 97.7 La Radio. Con la información, Arantxa Ferrer, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Chimo, molt bé. Parlem el cas de la visita del Papa, que fora president de les Corts Valencianes. Juan Cotino assegura que les acusacions contra ell són falses i que va ampliar la seva denúncia contra la policia. Ha fet aquestes declaracions Cotino en relació a l'informe de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica que varem conèixer ahir i que es publica avui en la premsa, en el que es considera que Cotino va ser un element nuclear en l'organització de la visita del Papa dins de les qüestions del cas Gürtel. En ell es indica que Cotino era el responsable en la presa de totes aquestes decisions. La policia arriba a esta conclusió després de la declaració de varis testimonis. L'event va costar a l'erari públic més de 7 milions d'euros. D'ells, 3 milions acabaren en mans de la trama que liderava Francisco Correa i que va tindre com el seu abanderat en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez, el conegut com el Bigotes. En ell, en l'informe s'indica que es va elegir el responsable de l'empresa Orange Market, Álvaro Pérez, a pesar de l'oposició del responsable d'infraestructures de l'event, que assegurava que esta opció encaria i molt el cost d'estos serveis. La policia va concluir també que l'expedient administratiu realitzat per part de l'òrgan de contratació de Radio Televisió Valenciana, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, presentava un conjunt d'inconsistències que van permetre inferir en que el mateix va ser construït per a lograr un benefici econòmic. Ja que parlem del cas Gürtel, el jutge rus ha acabat avui la investigació per a el juí de 45 imputats. En fi, en la primera època de Gürtel. Entre ells es troba l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Sobre ell, el jutge de l'Audiència Nacional troba indicis de 11 delictes per als que seran jutjats per part d'estos fets de la primera època de la trama Gürtel, que va des de l'any 1999 fins a 2005. N'hi ha més de 100 persones també per a investigar. A estos 45 primers imputats se'ls atribueixen suposats delictes de prevaricació, cohecho, tràfic d'influències, malversació de caudals públics, frau, blanqueig de capitals, estafa, bueno, un sinfí de delictes. Entre els imputats també estan, a més de Bárcenas i la seva dona, altres extresorers del PP, Ángel Sanchís i Álvaro Lapuerta. Es troben exalcaldes del Partit Popular com Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda, Álvaro López Viejo i Ricardo Galeote, i també membres de la trama com el seu propi líder Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez. El rei Felip VI ha rebut este dimarts en el Palau de la Zarzuela al recent elegit secretari general del PSOE, a Pedro Sánchez. En esta primera reunió s'han abordat principalment la situació econòmica que travessa Espanya, també la situació social i els problemes que més preocupen als ciutadans. La situació política també en Catalunya i en la resta d'Europa ha format part de la discussió, així com també mesures de transparència que va anunciar la Casa Real. Ja sabeu que ahir els contàvem també així en la 97.7 que a partir d'ara els membres de la Casa Real soles podien participar, ja no podien participar en negocis privats i soles devien de encarregar-se de la seva activitat pública. A veure com van les vendes en el comerç minorista. Es pareix que estan estancades en el passat mes de juny respecte al mateix mes de l'any passat. Però vaja, sí que hi ha dades positives, ja que el sector ha creat llocs de treball després de 3 anys. Sí, des de març les vendes estaven creixent respecte a l'any passat, però en el mes de juny hem trobat un que s'han mantès de la mateixa manera. No obstant, eliminats els efectes estacionals i del calendari, la facturació del comerç minorista ha crescut un 0,2% en juny, tasa inferior en 3 dècimes a la mateixa que experimentaren en maig. Per la seva part, l'empleu en el sector del comerç minorista ha augmentat un 0,2% en juny en relació al mateix mes de 2013 i a Xina. D'esta manera es troba el primer repunt anual després de 32 mesos consecutius de caigudes en el treball en el sector minorista. Macrooperació contra una xarxa especialitzada en estafes. La policia ha detingut 84 persones, 18 d'elles en València, en esta macrooperació antiestafes. Principalment a través de... estafaven en un mètode conegut com les cartes nigerianes. També estan acusats de posterior blanqueig d'almenys 11 milions d'euros dels beneficis d'esta activitat il·lícita. Segons informa avui la Direcció General de la Policia, el volumen total de diners en efectiu que manejaven estos arrestats supera els 20 milions d'euros. El total de fons superava els 120 milions d'euros. Fins al moment, més de 4.500 víctimes han denunciat este frau. Principalment són ciutadans americans, canadienses i alemanys, però és possible que n'hi ha que més afectats que encara no han denunciat. Anem a la meteo. Com tenim el dia? Com està l'horatge? Esta vesprada tindrem intervals de núvols que seran d'evolució a l'interior i haurà possibilitat de ruixats en l'interior nord de la comunitat acompanyats de tronades. Els vents bufaran de component est, fluixos en l'interior i moderats en el litoral. Les temperatures que cauen un poquet respecte a les d'ahir i les màximes que es quedaran en 30 graus en els punts on més calor va fer avui en la comunitat valenciana. Bueno, així ens contenim el dia. I demà com evoluciona? Demà pugen les temperatures, Ximo. Estabilitat hi haurà en tota la comunitat valenciana. Sols tindrem nuvolositat d'evolució diurna a l'interior. Les temperatures van a pujar, com hem dit, de forma moderada i els vents bufaran variables fluixos en l'interior de suroest i moderats en el litoral. Posen-se fresquets i en bona sintonia la de la 97.7, que actualitza la informació a les 2. Gràcies, Aran. Gràcies. Dante Bauer fa la seva aparició en la taula redona en este Rogle de València Abierta, però com sempre, Vicente Bau, informar-nos de com està el pati futboler, de com tenim les coses, especialment en el València Club de Futbol. I avui n'hi ha futbol, encara que va ser a les 2 de la matinada, i si tens televisió de pago podràs seguir-ho també a través de la pàgina web de Levante el Mercantil Valenciano, perquè és a les 2 de la matinada en la Llullana, Chile, en San Carlos de Apoquinindo, y también la página efectivamente de superdeporte.es. Yo estaré puntual ahí. ¿A las 2 del matín? Pero... yo estaré puntual. Pero vamos a ver. Si me pregunta a las 4 cómo ha quedado, no le voy a coger el teléfono, señor Rovira. Ahí estaremos puntualmente siguiendo la información, efectivamente. Tenemos una cita de madrugada como titula Superdeporte con André Gómez. Hombre, con André Gómez, con De Paul y con el... bueno, lo que será el esqueleto del próximo Valencia, sí, con señor. Con The Gentleman. André Gómez, sí, señor. Bien puesto por Superdeporte. Diga usted que sí. Yo me voy a fijar mucho en él. Ahora, hay que hablar de deportes, pero hay que hablar de una realidad ya impepinable. Absolutamente. ¿Hoy qué es? Gran titular. Se vende ya, dice Superdeporte. Hoy son las 48, en las 48 horas preceptivas para que el jueves por la mañana... tal y como usted dijo ayer aquí, se convoque, convocado sea. Efectivamente, ayer por la tarde se convocó. Por tanto, jueves por la mañana, junta extraordinaria para dar el semaforazo en verde para que en breve terminen de arreglarse esas dichosas contingencias, pero que por lo menos el club no se estanque. Sí. Ayer en un programa extraordinario adelantamos esa junta extraordinaria del jueves y yo tengo... tengo toda la tarde para hacer investigaciones, señor Rovira. Está claro que va a ser ok, porque si no, ¿para qué convocar junta extraordinaria? ¿Para perder el tiempo? No. También le digo que la venta no se hará efectiva hasta el 1 de septiembre. Porque el protectorado de fundaciones, que es el que da lo que hay definitivo, oiga, tiene que descansar. Y cierra por vacaciones. Y cierra por vacaciones. El mes de agosto. Pero bueno, eso ya sí que es un trámite menor, se aprueba siempre todo. Hasta ahora lo presidía Serafín Castellano. Creo que en esta caída en la que está inmerso don Serafín, pues ya no lo preside. Y en septiembre será cuando el protectorado de lo que es definitivo. Pero tengo una curiosidad tremenda. Dígame. ¿Qué va a pasar? La reunión, ¿sabe que es en el palco VIP? Sí. Mi palco. No me parece una reunión. A ver, el palco VIP es estupendo y está muy bien. Y allí pasen una picaeta fantástica y tiene unos manisetes muy bonitos. Y unos saltamontitos. Pim, pam, pim. Unos saltamontitos fritos, unas cositas, unas delicatessen de cocina singapurí, como ya me indicó usted. Cacao y tramusos, efectivamente. Pero ¿por qué en el palco VIP de Mestalla? Tienen que reunirse 19 patronos y, bueno, y tienen que venir los hombres de amarillo, o las mujeres, hombres y mujeres de amarillo, ¿no? Que son los auditores, los expertos que pone Meriton Holdings y Peter Lim para fiscalizar todo el asunto. Y vienen también los de ¿cómo se llaman? Price Waterhouse, los auditores que paga el Valencia. Entonces, pero auditan lo que sobre ese tema tengo que decirle dos cosas. Si vuelvo a nacer, ya sé lo que querré ser de mayor. ¿Auditor? Auditor, naturalmente. ¿Por qué? Diga usted, ¿por qué? Pero con lo apasionante que es el periodismo de auditor. ¿Por qué? Porque cobras una leña. Esto sí. Una leña. Trajes impecables. Esto también. Coche de gama alta. Mujer con mechas no californiana, no. Las auténticas. Hijos en colegio bilingüe. Y luego, si haces una auditoría del copón y te olvidas de New Cobalt y por chinos, no pasa res. Nada. Pues auditor. Y vuelves a hacer otra auditoría. ¿Qué responsabilidad tienes? Cañazo, pegas el cañazo, cobras. New Cobalt, busca quita pegat. Ah, bueno, es que, vamos a ver, era una contingencia que no contemplamos. Es que si no está Lei Hum, eso pasa inadvertido. Oiga, que eso es como si a usted le compra la casa y se la lleva con la hipoteca puesta. Menos mal que estaba su amiga, la Ijun, efectivamente, para hurgar en los cajones, convenientemente, no y hurga, extraer... No hurga, la Ijun no hurga. Bueno, en fin, ¿qué hace entonces? Eso suena a nariz, lo de hurgar. Inspecciona los archivos. Pide permiso con mucha corrección. Eso sí, también es verdad. ¿Puedo abrir ese cajón que tiene usted cerrado con llave? ¿Podría yo revisar estos documentos que tiene usted? Y sale una hoja que dice, ups, por chinos. ¡Hombre! What's that? Por chinos, what's that? No estaba en la diligence por chinos. Que Lei habla valenciano ya. Sí. Y dijo, Granell, ¿qué es Granell? Dice Granell, ¿qué es? Náquera, ¿aquí qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Tres ciudades deportivas, pregunto. Paterna, por chinos, Náquera. ¿Esto qué es? Tres ciudades deportivas. Peter, aquí hay cacao. Mire, sabe usted que le tengo a usted mucha admiración por cómo explica las cosas, por su avezado olfato periodístico y por sus impecables columnas. Pero también soy gran admirador de don Julián Montoro. En su columna, la ITV ha hecho una aportación que yo creo que me la voy a apuntar con letras de oro en la agenda. Dice él, entre otras muchas reflexiones, necesita vender en su figura, dice, para pagar tantos horrores hipotecarios del pasado. Me parece una fotografía fantástica del Valencia. Horrores hipotecarios. Yo también me guardo esa columna y si algún día nos coge el teléfono el señor Montoro para explicar las columnas... Sí, un zas, porque es que hoy día... Hoy le he vuelto a llamar y que si quieres arroz, Catalina. Hay que tener en cuenta que en verano las plantillas están más justas y hay que multiplicarse. Si no apretamos, no lo tendremos, señor Rovira. Apretemos. Con cariño al señor Montoro, con mucho cariño. Y otra cosa que hace, y muy bien, es volver a reflejar en Fofi... Fosfi, ¿sabe lo que es? Puñetas, ¿sabe usted estos rotuladores? Estos rotuladores que hacen fosforito, ¿sabe qué hace como...? Tradúzcale bien a Lei, porque si usted... Lei no se escucha todos los días. Vale, no ahora estará preguntando, no Fosfi, what's that? Fosfi, what's that? Que habla valenciano. Y cachis, Leijón, un saludo, un abrazo, Leijón. Lo que Bankia dijo del plan que presentó Lim cuando fue aprobado ulteriormente al 22-0. Y dijo Bankia, este plan es un plan consistente y creíble. Vale, ahora los patronos que no son 22, que son 19, porque hubo algunas divisiones, estas tres salidas, estas tres divisiones. Tienen que volver a votar. Lo que ya votaron, no, otra cosa distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Esas contingencias, esos desastres, esos horrores hipotecarios, como bien los califica Julián Montoro, que no son contingencias, son marrones del tamaño del Micalé. Pero son marrones de difícil digestión. Estamos hablando, compañero, que se hacen auditorías al club donde no aparecen, insisto, ni el asunto New Cobal ni el asunto Porchinos, que entre los dos suma más que la deuda del club, señor. Oiga, alucinante. Pero busca quita pegar, que diría Chamo Ortiz. E implica a terceros. Y pudiera tener derivadas judiciales. O sea, es que es alucinante. El empastre, el chapapote, como muy bien lo definió usted ayer, puede ser realmente de dimensiones insondables. Ni Lei Jun sabe dónde va a llegar el chapapote. ¿Qué es lo que dice Lei Jun? Ella sí. Lo tiene medido. Entonces, ¿qué es lo que dice Lei Jun? Acótense las responsabilidades de Meriton Holdings Limited en el caso de que haya un marrón. Vale, pero en el caso de que haya un marrón, ¿a quién van a salpicar este chapapote? En el caso de va a salpicar al Valencia Club de Fútbol, entidad. No, a Meriton Holding. Pero si no tenemos un gallet. No, pero si no tenemos un gallet. Cogerá el IMI, se pirará y quedáis con el chapapote. Vamos a ver. Bueno, esperemos que esto no ocurra. No quiero enfrentarme a la propuesta que van a votar los patronos, y van a aprobar los patronos, pero van a votar el jueves por el matín, no tiene nada que ver con la que aprobaron en su día los 22. Ha sido modificada. ¿A favor de? A favor de Meriton y ¿contra el Valencia? No, en contra vamos a dejarlo en suspenso. Vale. No beneficiando tanto al Valencia. Pero Igor Zarri dijo que era una oferta extraordinaria para el Valencia. Buena para Bankia, extraordinaria. Sí, pero se refiere a esta. O Igor Zarri, cuando dijo eso, ya se refería a la nueva. ¿Ah, sí? Sí, a la acordada con Bankia. Sí, ¿por qué? Es que Igor Zarri, insisto, un bancario prestigioso, te caiga bien o mal, sabe lo que hace. Igor Zarri sabe que Bankia Habitat es el 50% de New Cobal, y lo que los auditores no vieron con Grigol Zarri se lo sabía de memoria. Por eso dijo que era buena. Vamos a ver, es la oferta del IBEX. Es alucinante, de verdad. Señores. Horrores hipotecarios. Viva Montoro. Es que me quedo con esa frase, de verdad. Esto es de la etapa de los... Es el museo de los horrores, es verdad. Sí. Es el viva museo Montoro, el comunicador. Para definir realmente lo que son unos grandes empastres, sí, en los que se iba a pegar el gran pelotazo. El Valencia pega el pelotazo. Oiga, déjenle al Valencia. Pero lo que tengo que decirle también, que a mí me parece que esa presencia de los Men in Yellow, los hombres de Lei Jun, los hombres amarillos en el patronato, para que a todos y a cada uno de los patronos que tengan dudas sobre la oferta estén ahí presentes para contestar, es muy de agradecer, señor Rovira. Para contestar. Para contestar las dudas. Que los patrones pregunten. Antes de que voten. No peguen la cabotá y voten sin saber de qué va el tema. Los patronos pegan la cabotá, como siempre. Pero ¿para qué van los Men in Yellow si no va a haber ninguna pregunta? Pitelli los manda para que contesten si tienen dudas. Entiendo. Igual hay que pasarle también las dudas. Muy profesional, muy profesional. Pues mire, le voy a decir una cosa. Yo estaba pensando hoy, así escrito para mañana, digamos que Bankia o la burguesía valenciana o el empresario valenciano, todo el mundo de alguna forma quería que ganara Cerberus. Bueno, este proceso. Todo el mundo, no se asume usted a las redes sociales. No. Hay un movimiento incendiario contra todo el mundo que cortaba el bacalao en este proceso, okay. ¿De acuerdo? Vale. Pero mire, la diferencia entre que el jueves esté de Men in Yellow, para explicarlo todo por si tienen dudas, a Cerberus, que llega tarde a presentar su oferta y encima no llega al mínimo exigible, pues ya está todo dicho. Fue una gran cagada. ¿Cómo? Con perdón del tecnicismo, pero fue una gran cagada, ¿no? Sí, es muy técnico, efectivamente. Está definido de una manera muy técnica. Fue una gran cagada. No, me refiero que ahora que hablan por lo bajín y yo tengo grandes amigos, en la burguesía valenciana, el empresario valenciano, no habéis hecho los deberes. Teníais que haber cogido a The Men in Valenciano, desde el principio, gente de aquí, trabajando, trabajadora, peleando, porque eso no se le puede negar a Peter Lim. Y yo no soy... yo soy de los que creo que la venta es la menos mala, no es buena, la menos mala. Hay que decir que yo no estoy rendido a Peter Lim. Pero Peter Lim se lo está currando, se lo está currando muchísimo. Fíjese, todo planea, Cerberus, vas a ganar, y llegas tarde, no llegas al mínimo, luego te olvidas, luego no haces... Pero por el amor de Dios, tenéis merecido, no podéis ni abrir la boca. ¿Te está escuchando alguien del empresariado valenciano? Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Vale. Acusa recibo esta persona de lo que tú dices, ¿no? ¿Eh? Acusa recibo, digo. O no sé si se acusa recibo, pero bueno, tú por lo menos tú lo sueltas. El recibo se lo doy a la auditoría y bueno, pasa inadvertido. Bueno, vamos a ver. También dejo una reflexión, contéstemela cuando usted pueda. Y ya terminamos, si le parece, con todo esto que es aburrido ya el proceso de venta. Esto es un coñazo, perdone de nuevo otra vez el tecnicismo. Pero escúcheme. Pero ¿y lo agradable que lo hacemos? Eso sí. Una tabarrita semejante. una tabarrita semejante. Es una tabarra. Sí, pero bueno, intentamos darle un poquito de buen humor. Con información, ¿eh? Porque lo que decimos es FETEN, ¿eh? Esto está, no, pasa no, la piedra de toque informativa. No, perdón. Y primicias. Absoluta, y primicias. Óigame, imagina, ahora podría ponerme yo en el lugar de un día haciendo la siesta, Peter Lim, en Singapur, tranquilamente, no, debajo de un árbol de Singapur, que no sé cuál es el árbol típico, hombre, de allí, y después de haber comido saltamontes singapurís. Y estoy haciendo la siesta yo y reflexionando sobre el tema del Valencia, y digo, ostras, mi hombre de confianza, Amadeu Salvo, vamos a ver, Amadeu Salvo le ha contado toda la verdad del cuento a Peter Lim, porque vamos a ver, digo yo, Amadeu Salvo, quien proceda. Es decir, si todo el marronazo de New Cobalt, si el grandísimo follón en general que hay alrededor de Valencia, se le han ocultado datos a Peter Lim, lo ha tenido que descubrir Lei Jun hurgando en los archivos, pero porque no se le... ¿Quién quería ocultar? ¿Por qué no ha salido en las auditorías esto? Igual ahí, es muy largo de... Vamos a ver, ahí hay dos temas claros. ¿Quién quería ocultar? Pues sin duda... gran parte de la responsabilidad viene... No se comprometa. No, me comprometo. Viene por parte de mi amigo Manuel Llorente, y gran parte de la responsabilidad viene por parte, pues en este caso, de Soler ni cuenta ya directamente. No. Ya hablas ya Peter Lim de Soler y ya ni chino ni nada. O sea, esto estaba como encriptado, oculto, por Manuel Llorente. Era difícil de saber la dimensión del iceberg que habían por chinos y lo que había en New Cobalt, porque estaba como encriptado en las cuentas. Está claro que las auditorías... Se la han metido también, entre comillas, a Amadeu Salvo, por tanto. Se la ha metido, entre comillas, a Amadeu Salvo, pero ahí Amadeu Salvo tenía que haber estado más listo, porque, señores, el tema de New Cobalt, el tema por chinos, está publicado desde hace años en todas partes. Es público en los registros de la propiedad, ¿no? No, pero la auditoría no salieron. ¿Eh? Claro, es que Lim hace... No interesaba que saliera. Es así, no es que Lim hace una oferta, amigo, que no contaba ni con New Cobalt ni con por chinos. Por eso. Claro, y cuando Peter por Lim eso, cuando esto... ya llega un acuerdo con Manca, de repente aparece Gran ahí. Mi pasta. Náquera, 90. Oye, mis 90. Claro, y luego. Y Peter Lim dijo, ¿este qué es? Y luego, este... otro cajón. Otro cajón. Por chinos, supremo. Tarazona, vine. Tarazona. BBVA, que me debéis una pasta. Oye, salven por chinos. Claro. Oye, esto es... Entonces, ¿cómo quiere el personal que la oferta de Lim sea igual? Claro, Peter Lim tiene una posición ahora de fuerza, claro, en esta partida. Ahora dice, no, un momento, aquí me lo habéis intentado endiñar. Claro, y él es un gran especialista jugando a los chinos. ¡Ay! A él no se la vas a dar, efectivamente. Hombre. Entonces, que ha cogido posición de fuerza, evidentemente. Y que no tenga mayor mosqueo por decir, pensando en quién sea, aquí me están ocultando cosas. Yo no me fío. Sino que no se fíe, está claro, pero mayor mosqueo tampoco, porque él es un... fenicio vendedor de futbolistas y a la corta o a la larga va a hacer negocio importante. Ya. O sea que Peter Lim puede estar a la sombra de un failí, que son los árboles singapurí. Mi padre lo definía con otra frase. De puta a puta, decía él. No sé por qué. Cuando... Sí, hablando de cosas de negocios. Decía, aquí vamos a hablar de... Oiga, pero por favor. Señor Rabia, llevamos todo el programa hablando de Lei Jun. No puede decir. Por el amor de Dios. Madre mía. Pero bueno, santa mujer. Pecado mortal. Su madre. Óigame, un poquito de fútbol. Venga, vamos a hablar de fútbol. Venga, vamos a ver. Tenemos una buena noticia y un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es Suculini. Que está jugando de la leche, ¿no? Y cada vez que lo nombro me hace risa porque... que Suculini está jugando demasiado bien. Y eso es un problema. Bueno. ¿Por qué? Porque ha jugado dos partiditos con el Manchester City de Pellegrini. Uh-huh. Es decir, del bueno, no de Pellegrino. Sí, sí. Bueno. Este no flaco, está bien, enjuto. Estuvo en el Villarreal. Bien alimentado. Y el Madrid. Y un gran entrenador. Ajá. Uh-huh. Pues Pellegrini ha visto jugar a Suculini. Y dice, este muchacho es bueno. Y hizo dos partidazos ante, ojo, un equipito como el Sporting Kansas City, que debe ser la bomba, pero el otro era el Milán. Que está Rami, o sea, que tampoco tiene su dificultad. Defensa central, es Adil Rami. Defensa central con 20 kilos de más. Sí. No sé si vi usted la foto Superdeporte. Con una tripa que parecía... ¿Cómo? Pero bueno... La mía. Zuculini, la idea del Valencia es que Manchester City lo ceda al Valencia. La idea de Rufete, que tampoco es la idea de Peter, que lo ceda. Ahora, si se sale durante la pretemporada, Pellegrini le cerrará las puertas. El que ya está casi cogiendo el vuelo para Valencia es el portero Celtiñe. Joel. Joao. Parece majo el muchacho, ¿eh? Está aquí en la portada del Super, parece un alemán, tú, de lo grandote que es tú. Nada, este un tío de una planta estupenda, parece un buen, además, muchacho, buen portero. Con un rol muy asumido. Se va a Guaita, viene Joel, y Joel sabe que el titular es Alves. Sabe que va a chupar banco. Entonces, a partir de ahí, el problema es menor. Y va a chupar mucho banco, porque en uno recuerde que dijo, yo elijo un portero, y ese lo juega todo. Correcto. Usted sabe que yo también hago mis labores de scouting. Yo también me miro mis fuentes en la prensa internacional. Hasta ahora, mi fuente portuguesa, usted sí. Sabe que era el diario A Bola. Pero claro, ya me han metido varias bolas. Y entonces he cambiado. Y ahora estoy con O Jogo. ¿Y Record, no? O Jogo, Record, no. Estoy con O Jogo. Mire, Jornal do Día, a portada do Jogo. Valencia, fecha Pérez, Enzo Pérez, até o final da semana. Você me entende em português? Dice, na quinta-feira, que não sei quinta-feira, deve ser dia 5, o magnata de Singapura, Peter Lim, deverá ter luz verde para que se salda sóis a mais da Fundação Valência e oficializar acordo com Enzo Pérez. Oye, me permite, ¿qué está tú? Me permite que... En los jogos, ¿eh? Que le retuite un tweet que puse yo ayer en Twitter. Retuite, joven. Puse, opinión. Ojo, para que nadie se iba en caño. Opinión, dos puntos. Enzo Pérez se hará, el fichaje de Enzo Pérez se hará público en cuanto a la fundación firme el ok a la venta al IN. Perfecto. Para el fin de semana. Lo resumo. Yo creo que está firmado. Pero qué guinda. Imagínese que aparece el jueves cuando se presente la segunda equipación, luciéndola Enzo Pérez. Qué fantástico sería esto. Esto, este ojo, no es información, es un poco sí, estamos aquí que me he venido arriba, tampoco. Muy bien, bueno, unos minutitos, cuénteme de Pape Diop, ¿cómo va lo de Pape Diop? Va a ser el culebrón del verano de Levante, ¿eh? Pape siempre está un poco revesado, ¿eh? De momento ya lo ha dicho a Mendy Limar, que quiere marcharse. Y ojo también, no sé si habrá algún canal de por ahí, pero hoy juega un amistoso de Levante contra el Barendrecht. Ajá. Donde vamos a ver el olfato goleador de Rafael. El que practica jiu-jitsu. El de Miuchui. Perfecto. Y a las 2 de la mañana le quiero como un clavo pendiente de la web de Superdeporte o de Levante, un continuo valenciano, para ver ese partido en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica de Chile, Valencia Club de Fútbol. Para ver su gentleman, muy bonito también y sí. Recomendable su artículo de opinión en Superdeporte. Se ha pasado el tiempo y no decía nada. Y aquí. O sea, que soy muy fan. Muy, muy fan. Gracias, capitán. Un abrazo. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Bonus Ecofía. Más del doble del plan P. Un momento. ¿Esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. Feliz e o som da batida na paz. Bueno, qué bonita hora que se nos ha hecho. Pues ya tenemos la 1:28. Este ratito del programa vamos a hablar, seguimos hablando de fútbol, de fútbol. Después del rato de maestría que nos ha dejado como cada día el mestre Vicente Bau. En este caso nos vamos a trasladar al Brasil das favelas, al Brasil profundo, donde nace o nació ya hace tiempo un término aludiendo a una manera de jugar, una manera de vivir, de sentir realmente el fútbol que tienen en Brasil, ¿no? Es una novela lo que tengo aquí en mis manos que seguro, si te gusta el fútbol, la vas a disfrutar mucho. Y si no, también, porque va de fútbol, pero también va de amor. Amor y fútbol es una combinación, en fin, singular y que ha juntado con maestría en este cóctel su autor. El libro se llama Malandreado. Malandreado. Ostras, gracias a este libro he descubierto qué es Malandreado. Y ahora su autor nos lo va a descubrir a nosotros también. Una novela de amor y fútbol. Su autor es un abogado especialista en defensa jurídica. Por cierto, si tenéis algún, esto ya va de mi parte. Si tenéis algún tema con preferentes en casa o esto, Jaime pues va a llevar el tema fantásticamente bien y 100% que ganáis el caso, porque le está pegando unos pelotazos pelotazos, a ver, entiéndame. Está ganando con una defensa muy profesional casos muy concretos, por ejemplo, a Banco de Santander. Bueno, aquí está el libro y aquí está Jaime Navarro García, que es este letrado del que os hablo, ahora también autor de esta novela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Un placer. Chimo. Oye, mezcla de amor y de fútbol, ciertamente. Bueno, vamos a empezar por el principio. Ahí es el título, Malandreado. Sí. Oye, gracias por descubrirme este término futbolístico que conocía la sensación de ver a estos futbolistas, de disfrutarlos, de compartir ese sentimiento, pero no sabía que se llamaba eso malandreado. ¿Qué es esto, Jaime? Sí, malandreado es una palabra de argot, de argot de las favelas de Río de Janeiro, para describir ese fútbol que todos conocemos, el que jugaba Romario, que jugaba Pelé, el que jugaba Ronaldinho, ese fútbol en que coge la pelota el jugador y nunca sabes por dónde va a acabar la cosa. Ese juego de vaca, de Romario, eso era fantástico. Sócrates, esa cómo levantaba la cabeza, con esa elegancia. Zico. Bueno, Jairzinho yéndose por la banda. Sí. Todo esto, toda esta magia es malandreado. Malandreado es la palabra que ellos mismos utilizan para definir esa manera pícara, esa manera imprevisible, esa manera mágica, con duende, que diríamos si habláramos de flamenco, de jugar al fútbol que tienen los brasileños, malandreado, término de las favelas de Río de Janeiro. Rivelino, recuerdo una falta que lanzó Rivelino, y había un otro compañero brasileño de la selección, Carioca. Sí. En la barrera, ¿recuerdas este gol fantástico? Y se quitó. El jugador Carioca se agachó y por ahí pasó la pelota de Rivelino. Creo que fue en México 70, si no recuerdo mal. Entonces esto es malandreado. Bueno, pero en la novela lo que encontramos es, desde luego, la definición de un lugar fascinante, ¿no? Las salvajes favelas, como las describes, en Río de Janeiro. Sí. ¿Cómo es aquello de las favelas, Jaime? Sí, las favelas es un lugar donde la gente cuando nace pues no tiene esperanza, no hay futuro, no hay porvenir, no hay nada, solo hay fútbol. Y si eres una chica bella, como en la novela, también tienes un futuro tal vez en el mundo de la moda, porque poco más, son lugares donde no tenemos ni idea de lo que puede significar la miseria, hablando en términos profundos. Y evidentemente lo único que te queda es ir detrás de una pelota o entrar en el mundo de la pasarela para poder superar esta pobreza, este mundo sin esperanza donde nacen tantos niños en Brasil. Esos niños que se crían jugando y aprendiendo malandreado, ¿verdad? En las calles luego pueden hacer una prueba para Palmeiras o para Santos o para Botafogo. Que son algunos de los protagonistas de tu novela. Aquí nos encontramos con Renato y con Walter, que no son unos chicos que progresan y los fichan, bueno, el Madrid y el Barça, nada menos, claro. En tu ficción, sí, esto, bueno, sí, sí. Que es el gran sueño, ¿no?, de muchos de estos niños. Sí. También está Alessandra, como dices, una niña también guapísima. Sí. En fin, las pinceladas de unos personajes y de, bueno, sus vivencias, sus miserias, sus amoríos, ¿no? Sí. Su vida, sí, en realidad. Todo el mundo de describir la épica, la lírica de personas que nacen en la más absoluta miseria, la más absoluta desesperanza, cómo poco a poco, por su malandreo, por su habilidad con la pelota o por su habilidad por saber moverse en el mundo de la moda, en el mundo del amor, en definitiva, cómo poder salir de esta miseria y llegar a un mundo absolutamente desconocido para ellos, Europa, que nada tiene que ver con Río de Janeiro ni con la miseria donde han nacido, y llegar a triunfar y llegar a ser personas muy importantes tanto en el Madrid, en el Barcelona o en el mundo de la pasarela. Por cierto, he visto que aparece Zico como uno de los valedores de uno de los muchachos, precisamente. Zico, ¿no? Ferreira, que claro, es un homenaje al gran Zico. ¿Eh? Realmente no es Zico. No es este Zico. No, es el Pelé Blanco Zico, correcto, sino es Zico Ferreira, un personaje de ficción que es el que representa a los jugadores de fútbol y los trae desde la miseria y desde Río de Janeiro a jugar en la Liga Europea, en la Champions League, claro. Bueno, la trayectoria, la vida de estos muchachos se encuentran con realidades duras y crudas y también nos las encontramos en la novela y también Alessandra, anorexia. Bulimia, las adicciones, todo el mundo de la competencia entre modelos que, claro, tienen que ser muy delgadas, cada vez más delgadas. Su único objetivo muchas veces en la vida ya no es ser guapas, ni interesantes, ni atractivas, sino estar simplemente delgadas. Se convierte en una adicción de la delgadez con todas sus variantes, la bulimia, la anorexia, el comer, el no poder comer. Y claro, evidentemente luego ya entras en el mundo de las adicciones porque necesitas también farmacopea para poder mantenerte delgada. Y todo ese mundo pues está descrito en la novela, al igual que, claro, también dentro de los futbolistas, aquel que se escapa de las concentraciones, que se va de discotecas, que todos conocemos, y está descrito todo ahí en la novela, ¿no? Claro. Que conocemos y que hemos vivido y hemos sufrido, ¿eh? Claro. Seas casi de cada club que seas, es posible que, bien brasilero, bien de cualquier otro país, o gente de casa, ¿no? También han tenido esa vida un poco disoluta. Oye, sí. Esa manera de fundir amor con fútbol, dices cosas aparentemente contrarias, bueno, no tanto, si uno se para a pensar si realmente uno puede llegar a tener un sentimiento tan profundo, tan bonito, ¿no?, tan hermoso como puede ser el amor también por el fútbol, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo el poder llegar a disputar partidos en el Bernabéu, jugar en el Madrid, jugar en el Camp Nou, en el Barcelona, evidentemente es algo inenarrable. Yo lo que echaba en falta en la literatura, describir estas primeras tardes de fútbol en el Bernabéu de un jugador que tiene 16, 17, 18 años, que acaba de llegar de un mundo tercermundista totalmente. Entonces, claro, yo veía que ahí hay mucho amor y mucho corazón en todo esto y que estaba ayuno de literatura y ayuno de que alguien lo describiera y contara y cantara todo esto, ¿no? ¿Desvelo mucho si digo que uno de los muchachos acaba jugando en la selección española? No, hago mucho spoiler. Vale, absoluto. Además fue algo premonitorio porque después salió el caso de Diego Costa, que siendo de origen brasileño acabó recalando en la Roja, en la selección española. Se le pasó a Renato, ¿no? A Renatinho. Sí, ¿no? Le pasó, y eso fue, ya te digo, una cosa premonitoria que luego ocurrió en la realidad. Claro, esto ocurrió también, yo recuerdo a un jugador de Zaragoza, sí. Donato, que casi es Renato, Donato. Que fue uno de los primeros, sino el primer brasilero. Sí, luego ya le siguió. Luego le ha servido a este que jugaba en el Villarreal, Senna. Eso es, muy bien. Y luego muy tuvo bien. Una participación muy definitiva en la primera Eurocopa de España del 2008. Destacadísimo. ¿No? Sí, claro. Pero caray, a Diego Costa como le ha silbado, la torcida brasileña. Sí, claro, ha sido duro también para él. Tremendo, claro. Eso está reflejado todo en la novela. Y claro, lo que puede sentir un público como el brasileño, que es fanático del fútbol, solamente se podría comparar al argentino en fanatismo de fútbol. Claro, que evidentemente este tipo de cosas en Brasil no se perdonan, ¿no? Esto es un traidor. En Maracaná mucho menos. Bueno, ya no desvelo muchas más cosas. Sí. La novela está escrita de manera en que vamos viendo numéricamente, nominalmente a cada uno de los personajes y numéricamente cómo van avanzando en las historias. Hay cada pequeño capítulo, a veces llega a ser una cuartilla, y nos encontramos con Renato 10 o nos encontramos con Alessandra 20 conforme vamos avanzando en la novela. La trama se entrecruza, pero esa manera de presentarlo casi de fotomatón de cada uno de los personajes, ¿no? Sí, yo tenía ganas también de reflejar en la novela lo que es el que te den una camiseta con un número, que es cada capítulo va señalado con su número, y también pues que se fueran entrecruzando estas vidas cruzadas de estos personajes para precisamente reflejar su intimidad, sus pensamientos, porque si te has fijado es una novela de sentimientos y de lo que uno piensa, es voces en off constantemente. Y también tiene un aspecto que me han dicho muchas personas que tiene una cuestión como muy cinematográfica o para guión cinematográfico, que es lo que ahora estamos viendo y estamos también incluso un culebrón. Porque es curioso que no se haya hecho, Chimo, un culebrón de amor y fútbol, de la historia de los chicos que salen de las favelas, que no exista en Brasil un culebrón de esto, ni en Colombia, ni en Venezuela, que se hacen tantos culebrones. Es algo increíble, ¿no? Y también ese era un poco el aspecto. Era un poco buscar el la cosa cinematográfica y a la vez la voz en off. Porque si te fijas, la novela es constantemente los pensamientos, las sensaciones de esas personas, cómo van saliendo desde esa miseria a llegar al éxito profesional y lo que ellos van viviendo. La primera tarde que conocen al presidente del Madrid, que las sensaciones, las conversaciones, todo es muy íntimo y muy de voz en off. ¿Verdad? Sí, claro, muchos culebrones se ambientan en entornos, por decir, rancheros, ¿no? De grandes plantaciones, este tipo de cuestiones, o urbanos, pero es verdad que, incluso siendo urbano, pues, ¿por qué no? Claro que sí, fútbol y claro, amor, fútbol y sentimientos, mezcla muy bien. Difícil es encontrar una cuestión que pudiera dar más juego, porque ahí está el triunfo, el fracaso, la droga, el doping, la traición, está todo. En el mundo del fútbol, obviamente, hay un dramatismo y una intensidad emocional que es difícil, máxime en personas que salen del tercer mundo y llegan al primer mundo, es difícil escribir una aventura hoy en día más apasionante, que sin embargo no haya tenido estos reflejos ni en el mundo del cine, en una gran superproducción, ni evidentemente en el de los culebrones, que se hacen de todo tipo, menos de este. Que el cine no ha terminado de tratar bien al fútbol, no ha terminado de acertar con la temática futbolera. Bueno, quién sabe si malandreado de Jaime Navarro se convierte en un guión cinematográfico o en cualquier caso de audiovisual y lo terminamos viendo en un culebrón. ¿Estáis trabajando en ello? Sí. Vale, perfecto. Oye, vi también las fotografías de la presentación en la firma de ejemplares, vimos por allí buenos amigos tuyos, a Pedro Cortés, a Robert Fernández, otro que era, bueno, este era más peleón que malandreado, ¿no? Porque Robert Fernández era un futbolista de gran talento, pero un gran peleón. Muy noble. Juanma Domènech, Rosita Amores, hombre, o el fotógrafo Luis Montolio, que lleva un buen rato aquí en la charla haciendo lo que mejor sabe hacer, echando fotografías creativas. Oye, tienes buenos amigos, ¿eh?, que te han acompañado, sí, por lo que veo. Sí, sí. Bueno, esta novela realmente se debe a ellos, porque como tantas novelas que se escriben, pues por mi trabajo realmente la tenía en un cajón. Fue Luis el que dijo, hombre, esto hay que sacarlo adelante, y así ha sido que él han hecho el diseño, han hecho la fotografía tan bonita portada, que está hecho con un balón de Manolo, el del Bombo, de su museo del fútbol, porque no encontrábamos el típico balón pentagonal blanco y negro, y Manolo, el del Bombo, sí que nos lo ofreció. Y evidentemente, si esto se ha hecho, ha sido por los amigos. Esto es evidente que sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. Hay una dedicatoria bien merecida, ¿verdad?, a Manolo, el del Bombo, ese infatigable animador de la selección y del Valencia, allá donde vaya. Y fíjate que es verdad que la fotografía es muy, claro, muy contundente lo que expresa. Y desde luego Luis Montolio, que tiene muchísimo talento. Vemos ese balón, efectivamente, al que aludía Jaime, el balón clásico, con esos hexágonos en blanco y negro tan fantásticos. Un zapato de tacón bien sofisticado encima del balón. Y el pie y la parte del tobillo que vemos... De una auténtica canariña de la favela. Una garota. Por cierto, ¿no? Una auténtica garota de las favelas. ¿Sí? Y al fondo estamos viendo el fondo. de las favelas. Bueno, Luis Montolio, en fin, ha hecho la fotografía y, como veo, es también un animador, ¿no?, de este proyecto. Bueno, y como dices, Jaime, el tiempo que te deja, dedicas a la novela, el tiempo que te dejan tus ocupaciones, sí, como letrado, y veo que además con éxito, ganando causas, sí, en fin, contundentes contra una de las grandes infamias recientes de la banca, esa venta de preferentes, ¿verdad? Sí, sobre eso quería decir que del 10% de las ganancias del libro van a ir dedicadas a los perjudicados por el tema de los desahucios y también por las preferentes y demás productos tóxicos bancarios. Porque, evidentemente, como bien dices, Chimo, pues esto ha sido el mayor escándalo económico de España después de la Guerra Civil. Porque en la Guerra Civil se iba a veces al banco a sacar el dinero y te decían, oye, ¿no?, que se ha confiscado, que se ha abolido el dinero, y tal, y realmente no recordamos aquello porque aquello fue terrible en muchos otros aspectos muy diferentes, ¿no?, más graves. Pero desde la Guerra Civil no había habido un escándalo en que más de 1,5 millones de personas tuviera entrampado su dinero en productos tóxicos, siendo que le dijeron que era un plazo fijo. Claro, ha sido una cosa verdaderamente grave, quizás de las más graves de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Concurriendo en algunos casos, personas, pues eso, como hemos comentado en muchas ocasiones también, y aparece en la prensa y lo reflejamos también aquí en la radio, desde luego, pues personas o matrimonios de edad muy avanzada, incluso personas con enfermedades neurodegenerativas, a los cuales sin ningún tipo de piedad se les enchufó, disculpad el tecnicismo, este tipo de productos ciertamente tóxicos. Bueno, Jaime Navarro es de los abogados que pelea porque sí, esas causas, ese dinero, vuelva a quien realmente es su legítimo dueño. Exacto. Más allá de las, en fin, de las malas artes bancarias. ¿Tú crees, de todas maneras, yo me gusta pensar, Jaime, que de todo este erial en el que esta crisis, estos desastres hipotecarios nos han dejado, aprendamos una lección fructífera para el futuro y realmente volvamos a sembrar, esto sea, sirva de algo, ¿no? ¿Tú bien, cómo lo ves? La vida es una aventura que no se puede prever todo, cualquier momento puede ocurrir algo imprevisto, pero lo que está claro es que las entidades bancarias españolas no tenían los controles que tienen Francia, Inglaterra o Alemania, que allí este tipo de cosas, este tipo de productos preferentes, obligaciones subordinadas, valores Santander, este tipo de tóxicos bancarios no se han vendido de manera masiva como aquí. Yo recuerdo declaraciones de los responsables de las entidades reguladoras y del Banco de España decir que esto era una fortaleza, esto era una cosa musculada, extraordinaria, lo que como ya, era nuestro hablando de fútbol, bancario. El presidente de entonces dijo que estábamos en la Champions League. Sí, no me lo recuerdes. Exactamente, sí, pero claro, era dime de qué presumes. Y se ha visto, porque como digo, pequeños escándalos, pequeños problemas con alguna cooperativa local ha habido en todos los países, pero este escandalazo de 1,5 millones de afectados con diferentes productos tóxicos que han visto entrampados sus ahorros de toda la vida, desde luego no tiene parangón, salvo que nos vayamos precisamente al Brasil de Cardoso de los años 90 o a la Argentina de los 2000 con el famoso corralito. Entonces, evidentemente, sí, ha sido algo que quizás no volverá a ocurrir o tardará en volver a ocurrir, porque ahora yo creo que ya se van a tomar medidas y no se va a dejar vender como churros este tipo de productos a todas estas personas, ¿no? Nunca he podido distinguir el fútbol de mi propia vida. El fútbol siempre ha sido mi vida misma. Esto es lo que dice Jaime Navarro y desde luego se confirma leyendo las páginas de su Malandreado, una de las novelas del verano, La Copa de Brasil. Que por cierto, vaya palo, pobres que se llevaron. Sí. Nosotros nos vinimos con la cabeza gacha, pero ellos es lo que tienen decíamos. Que superar una la vida fronte nacional. Aventura, ¿quién iba a prever esto? Así es. Abrazo fuerte, gracias Jaime. Muchísimas gracias a vosotros, adiós. Muy amable, muchas gracias. Gratis con el diario Levante, el álbum de la Liga 2014-2015. Una colección espectacular para disfrutar al máximo de la pasión por el fútbol y por los cromos. El próximo domingo, una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Este y Panini, gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. I know somewhere there is a party going down. Bueno, este ratet del programa ens agrada especialment perquè som molt fans de viatjar, de descobrir, de redescobrir o retrobar-nos en racons, en les nostres joies de la geografia en la Comunitat Valenciana. Ara que tenim una miqueta més de temps i a lo millor un duret gastaor per atindre esbarjo i fer turisme i que els diners també queden en casa. I per a continuar viatjant per casa i per a descobrir alguna d'aquestes racons talvolta molt coneguts, però sempre li farem una mirada distinta. Està així Alberto Galloso. Què tal, Alberto? Com estàs? Muy bien, con muchas ganas de viajar. Bueno, hoy nos lleva Alberto Galloso a un rincón extraordinario, un rincón con una naturaleza frondosa, exuberante, extraordinaria, un rincón que suena así. Bien conocido por los... Sí, tengo algún seguidor que no lo sé, y tal vez también por mis detractores. Mi pasión por la música coral es una de mis características. En este caso es la coral de Cocentaina, interpretante esta tonada popular, Serra de Mariola, tota a floretes, a la Serra de Mariola y a la Font Roja ens porta avui Alberto Galloso. Qué paraje, ¿no? Qué tesoro extraordinario, ¿eh? Un lugar maravilloso donde además por su orientación muy hacia noroeste y suroeste tiene un clima y una temperatura maravillosa durante el verano, en el que además por ser un espacio seco sin casi humedad permite tener un frescor muy interesante para poder caminar incluso ahora en el mes de julio y agosto. Yo os aconsejo que vayáis en diferentes épocas a Mariola y a la Font Roja, porque vamos a ver una diversidad de colores impresionante y de olores, ¿no? En este caso os propongo un paseo por la Font Roja, por Mariola, descubriendo pues sus especies naturales, sus los búhos, los azores, el gavilán, el carabobo. La verdad es que tendríais que alucinar con la cantidad de turistas extranjeros, sobre todo a los que les gustan las aves, que vienen a la Font Roja para ver pájaros, porque hay una importante diversidad de aves y se pueden ver de una forma realmente sencilla. El bosque carrascal, el quejigo, el fresno, el arce, el tejo, y también, ¿por qué no?, todo el bosque de pinar que también rodea a Mariola y a la Font Roja. A mí me fascinan las carrascas, una cosa de no sé, será de infancia, vaya usted a saber por qué, ¿no? Y es de veres, ¿no?, que las carrasques que tenían en torno de la Serra Mariola y la Font Roja son realmente extraordinarias, y más quina riqueza de agua también, ¿no? Quina frondosidad. Es que ese espacio lo que hace es, por su orientación, lo que hace es recibir casi todas las nubes las nubes de agua, y lo que generan al final es un microclima maravilloso que si nos vamos unos kilómetros más hacia el norte cambia totalmente. Lo bonito además de Mariola es las vistas que hay sobre el Valle de Alcoy y luego la parte de la Font Roja igual. También os propongo hacer dos escapaditas dentro de lo que sería Mariola. Una sería la ruta del Barranc, el Barranc del Infern, que es una ruta que está marcado por líneas rojas, que puede recorrer toda la parte de Umbría de la Font Roja y por tanto permite tener una vista de Mariola muy muy bonita y además con una temperatura preciosa. Otro de los sitios a los que no podéis escaparos es a la zona del Escanalons. Lo que pasa es que mis espías me han dicho que en este momento, pues por el tema de la sequía, no corre tanta agua, ¿no? El Escanalons es recorrer todo un barranco donde hay diferentes pozas en torno al río Poló, y el camino llega hasta el puente de las Siete Lunas. Es un recorrido muy bonito que recorre el GR7, en el que también pues el correr del agua y esa vegetación de ribera hace que sea un paseo bonito, incluso ahora que no hay tanta agua como normalmente. Otra de las excursiones que os propongo, si os gusta más la bici de montaña, es hacer el recorrido de la Vía Verde, el recorrido de la Vía Verde que une Alcoy con la Canal, ¿no? La antigua vía de tren, que además discurre por 12 kilómetros en un paisaje maravilloso por donde antes pasaba el tren. O sea, la Font Roja y Mariola son sitios para escaparse incluso en este momento de verano. Estamos en un entorno, en fin, natural ciertamente privilegiado. Desgraciadamente hemos tenido que lamentar dramas e incendios durísimos que ha vivido la zona, pero aún así es una vegetación capaz de sobreponerse. Es verdad que en cuanto a las construcciones que vamos a encontrar, el entorno es de construcción rural, ¿no? Cases de llauradors, el que per la zona digo en masos, ¿no? Exacto, o sea que además te gustan. La zona de la Fontrocha de Mariola tiene los masos, que son las antiguas construcciones de las ganaderos y agricultores de la zona. Y luego una cosa que a mí me apasiona y que me gusta contar siempre a mis amigos que vienen de fuera de la comunidad anciana, que es el tema de las cavas, ¿no? Las cavas y los pozos, o los pozos de la nieve, donde se guardaba durante invierno la nieve que caía para en verano poder mantener a los productos, incluso elaborar helados, ¿no? Es curioso. De veras naturales. Sí. Efectivamente, además son construcciones maravillosas que tienen una profundidad muy grande y donde todavía hoy se puede conservar la nieve y de hecho algunas están en activo. Vale, ya hemos hecho excursión en bicicleta, ya me has llevado de visita a las caves, hem anat als masos, hem pujat, hem baixat, hem fet un ratet fresquet, baix d'una carrasca. Ya tengo gana. ¿Dónde nos llevas a comer? Bueno, os llevo a comer a un templo, yo creo que de la gastronomía, que el que no lo conoce debe ir sin lugar a dudas, que es el restaurante de la Escaleta en Cocentaina. Ahorrad de donde lleveu de lo que siga. Bueno, menos del pase del València, no sé, de coses precises. Però anar a veure aquí com oia a l'Escaleta és una gran festa de la gastronomia. Ha estat a punt d'emportar-se els grans premis de gastronomia de l'Acadèmia Nacional de Gastronomia. Ha sigut una llàstima, però bueno, Kiko és uno de los... Bueno, los cinco mejores cocineros de la Comunidad Valenciana, sin lugar a dudas. Sí, y además un restaurante con una estrella Michelin en el interior de la Comunidad Valenciana. Tenemos lo hablamos muchas veces, Chimo, pero no me canso de decirlo. Tenemos unos tesoros turísticos en la Comunidad Valenciana y uno de ellos es la gastronomía. Y tener una estrella Michelin en un pueblo como Cocentaina es una maravilla, con todo mi respeto a Cocentaina, pero que es una maravilla. Es decir, es algo que debería generar devoción, que es así. Hay gente que, afortunadamente, hay muchos como tú y como yo, que a los que nos gusta comer bien y que nos cuiden y disfrutar, por ejemplo, de un queso fresco de leche de almendras o, por ejemplo, un gazpacho frío de cerezas de la montaña de Alicante, porque una de las cosas que hace Kiko, además, y me gusta mucho, es darle valor a los productos locales, ¿no? A esas cerezas de la montaña, esos quesos que se hacen. Hay un producto local que se puede trabajar con gran calidad y con un atractivo maravilloso. Otro sitio que se puede comer bien en Alcoy, guardando las distancias, pues Casalolo o el Brasil, que es un sitio maravilloso. Una de las cosas que me gusta de Casalolo es la paella que hacen con pericana. Es decir, es una mezcla entre la pericana y la paella y es maravillosa esa fusión, ¿no? Luego es un sitio genial. Estupendo. Oye, y si nos vamos de fin de semana y queremos pegar una cabezadita, por supuesto hay que visitar Alcoy, por supuesto hay que visitar Cocentaina. Venga, aprovechamos. ¿Y dónde nos quedamos a dormir? ¿Qué nos recomiendas? Vamos a irnos a dormir a un sitio maravilloso que se llama Bonsaires. Con ese nombre no puede ser malo. Es un sitio donde se respira bon aire en todos los racons de la casa, sobre todo porque tiene detrás de sí pues, a Raquel y a su hermana, que son dos personas maravillosas, que te hacen sentir como mejor que en casa, porque además estás totalmente atendido, 4 habitaciones nada más, con una piscina maravillosa y además con un rollo ecológico al que no solamente lo venden, sino que lo gestionan de una forma concienciada, en cuidado en la comida de cercanía. Raquel baja a comprar todos los días al COI los productos de ese momento y con eso de cocina y te sientes relajado, con un espacio natural maravilloso, en mitad de la Fontrocha. O sea, es decir, pocos sitios hay como Buenos Aires para poder alojarse en la Comunidad Valenciana dentro de un parque natural como el que estamos. Al cor de la Fontrocha, que haurà preparat avui per a dinar, Raquel Solero. Hola, Raquel, què tal? Hola, Ximó, bon dia. Bon dia, Raquel. Bon dia. Hola, què tal? Tens el dinar ja preparat o què? Tinc l'arròs al forn ja en el forn. Ai, senyor. Ja ho tinc tot preparat. Li poses algun truquet o algun personalitzes o és la recepta ortodoxa? La recepta de l'abuela que passa a la mare i de la mare que passa a mi, jo ja li poso la resta de cariño que em toca. Genial. Però és en embotivet bol així del coi, amb bona botifarreta, bona andoleta i molt d'amor. Ens arriba l'olor si són capaços de conèixer. Hoy coqueta no tienes, ninguna coqueta de esas que haces de vez en cuando. No, coquetes hoy no, coquetes hoy no, Alberto. Hoy me la toca arroz al forno. Los coquetes ya tocarán de más. Ahí van a hacer unos crepes de verdura. Bueno, ¿uns crepes de verdura? Qué bons, Raquel. Bueno, quin privilegi, ¿no? Obrir ta casa, vostra casa, Bons Aires, al cor de la Fontrocha. Bueno, sí. ¿Com estarà la temporada? Que mos respecte una miqueta el horatge. Està sent un estiu sequet també per la zona o què? Sí, és una llàstima perquè està una mica sec. La veritat és que, com bé apuntava Alberto abans, els canalons que normalment pel riu Polop baixa prou aigua i els malecons estan plenets, baixa un filet d'aigua a penes i els malecons no estan tan frondosos com normalment, però bé. De tota manera, és el que hi ha que fer, pues, intentar ser un poquet més conseqüents en lo que és l'estalvi d'aigua i bueno, i aguantar, que segur que van a vindre unes bones pluges de la tardor, ja està, que tenim que fer. I ara tenim una piscinita maravillosa que se puede cenar, imagínate, Chimo, una tarde con el atardecer, 9:30 de la noche, cenita maravillosa que te hace Raquel al lado de la piscinita, vamos, y luego tu gin tonic y unas cervezas que tenéis, además, que me recuerdo el último día que estuve con vosotras, unas cervezas de Alcoy, ¿no? Sí, sí. No, bueno, nosaltres és que tot el que gastem aquí intentem que siga de la terra. Tots els vins són de la Comunitat Valenciana, tenim cerveses artesanes d'ací d'Alcoi, també és des de Junis, a banda d'una varietat de cereals ecològics i fruita i reposteria que fem tots els dies, els bescuitets, les magdalenes o les coques, les fem a casa tots els dies. També tenim embotit alcoià perquè la gent pues, conega la poltrota, la salsitxeta nostra i tot és de la sobrassaeta. Llavors intentem que quan la gent vinga així se'n vagi en un bon gust de lo que és la terra, de lo que és la comarca, la província i de tots els productes bons que tenim així, perquè és que no ens fa falta anar a cap altre lloc per tindre una caritat estupenda i transmeteixin un poc de la nostra cultura, que és superrica. Llavors jo sí, ho tinc tot així i res, i el que deia Alberto, pues, així és d'esmorzar i els sopareig els fem a la terrassa, que tenim una balcona amb aviola espectacular. La piscineta que tenim també la poden gastar els clients a tota hora, des d'avui a Salaeta, i si no aboquem ningú producte químic a l'aigua, i és totalment natural. I la veritat és que pues, estem encantats de la vida. De matí el despertes en aquest paisatge tan preciós i per la nit el mateix. Si vostè també es posa el sol enfront de nosaltres, en els idiots i tot tan romàntic... Si no existireu, ho tindríem que inventar. Gràcies per compartir aquesta felicitat i per fer-nos feliços. Sí, gràcies a vosaltres. En Bons Aires, en la Font Roja. Raquel, bon estiu. Que passeu un bon estiu tots, eh? Gràcies, Mònica. Adéu. Tornem demà. Gràcies, Alberto. Adéu a tots. I want to live in a quiet town.